Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila, perdón, es que se me atoró, estaba yo tomando agüita ya. Disculpen ustedes, no pasé muy bien el líquido. Mi nombre es Omar Dávila y como cada emisión, créanme, es un gusto, un placer y un honor estar con todos ustedes disfrutando de las mejores notas de esta fiesta luchística enorme y siempre brillante. Ay, qué poeta. Qué una disculpa de antemano porque he estado ausentemente, he estado en ausencia y bueno, han sido por distintos episodios de trabajo y de la vida. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pero estamos de regreso. Ahora sí que no nos alejamos. Mejor dicho, simplemente regresamos. Pero bueno, estamos aquí. Y como siempre, cada misión, mi hermano, amigo del alma, compañero mío, y que está un poquito medio enfermo, creo. Ya no, está dando es que hace frío. Le está dando el cadito. El cadito. ¿Qué pasó, cadito? Caditos, ¿no? Así de por sí hablo. Francisco Arreola, ¿cómo estás, mi hermanito? Muy bien. Ay, qué bonito se va a escuchar eso en la grabación. Me saturaste muy feo aquí. Sí, casi. No, mira, no se saturó. No, casi no. Está bonito el espectro. Bonito. Muy buenas tardes. Ya son tardes. ¿Ya son te fijaste? Tardes, sí, ya son tardes. Sí. Dirían por ahí es que Morfeo me tomó en sus brazos. Claro, Morfeo. Muchas gracias por haberse conectado. Un gusto estar aquí. Recordando los canales de comunicación antes de entrar en materia, como siempre, a través de facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y eso. Si por alguna razón decidieron no tener Facebook, que es totalmente respetable, pues bueno, pueden entrar a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, donde nos aparecemos, ya saben, 4 veces por semana. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección de lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Además, si nos gustan enviar un mensaje, pues bueno, a través del Facebook, ya lo saben, en la sección de comentarios de la página, o si no, pues a través de Twitter lo pueden hacer directamente con los conductores. El de un servidor es @fcoarreola. Y el de Omar es o-davila71, ahí está, para que nos manden saludos, comentarios, sugerencias y cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar su experiencia con el programa. Estuvo bueno. Ese es mi guión. ¿Ese es tu quién? Ese es mi guión. Sí. Es mi guión. Muy bien, podríamos empezar a grabar directamente con ¿cómo se llaman las noticias? Cortamos este segmento, lo pegamos y ya, sin problemas, yo creo. Solo creo que son todos iguales. Sí. Algo así. Entramos en materia. Efectivamente, diría mi buen Blue Demon, papá. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de Blue Demon, de él estaremos hablando un poquito más adelante, del Junior. En esta ocasión, o en esta primera nota, estamos hablando del grande de grandes, o uno de los grandes de esta fiesta luchística, que es el señor Dos Caras. Este pasado 16 de noviembre, en la Arena López Mateos, en Tlalnepantla, Estado de México, se detuvo el primer encuentro de despedida de este gran guerrero, que es Dos Caras. Uh-huh, así es, recordando que va a ser toda una gira, que por ahí se está comentando que también van a ir a Japón. Ajá, esa va a estar buenísima, Se va a ir Se lo merece el señor, y con todas las de la ley. Claro. Va, y creo que allá, no sé por qué, el público mexicano lo festeja, lo ovaciona. Sin embargo, creo que el público de Oriente allá va a estar, va a estar más regocijado todavía, porque siguen siendo como estos superhéroes, estas leyendas míticas, ¿no? En este país de Oriente. Sí, no, que a ver a qué hora también se retira Mil Máscaras, casi. Híjole, yo creo que Mil Máscaras no se va a retirar nunca, ¿verdad? No, creo que va a seguir luchando hasta que se muera. Sí, tal cual. Y bueno, en esta lucha de despedida estuvo haciendo equipo con su hermano Psicodélico y el maestro Solar, Que bueno, tenemos entendido que se iba a presentar en esta lucha también lo que es este Psicodélico Junior. Por alguna razón, bueno, no pudo, y lo que fue Solar estuvo sustituyendo a Psicodélico Junior. Pero bueno, estos grandes guerreros vencieron a Kanek, villano cuarto. Uh-huh. y Negro Navarro y Scorpion Junior. Tirurí, tirurí. Sí, exactamente. Desafortunadamente, pues no hubo mucha cobertura de este evento. Inclusive, se tenía pactada una lucha de damas. No tenemos el resultado de la lucha de damas, disculpen ustedes. Sí, no. Parece que un resumen muy resumen. Un resumen resumido. Muy sintetizado. Exactamente, un resumen resumido, por así decirlo. Recordando que, bueno, Dos Caras iba a ser equipo con su hijo, el hijo de Dos Caras, Psicodélico y Solar. Esa fue como que la lucha estelar. También iba a haber una lucha de campeonatos, que se iba a jugar el campeonato de parejas de la Alianza Universal de Lucha Libre. Wow. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo que bueno, al final, dentro de los participantes, iban los Trauma, iban los oficiales, que son representantes de la compañía de la Arena Naucalpan, de la IWRG. Y pues bueno, los campeones llegaban como Iron Love y Chucho el Roto, está bueno ese nombre. Y al final, pues bueno, los oficiales derrotarían a los campeones, Chucho el Roto y Iron Love, para coronarse como nuevos monarcas de parejas de la Asociación Universal de Lucha Libre. Asociación Universal de Lucha Libre, ya. Y ya para complementar, pues bueno, otra de las luchas que hubo por ahí, Draco Superstar Moon, como parte de la lucha por el campeonato de X-Project. Bien, Tostoño. Y bueno, sí, en la lucha estelar tuvimos grandes sorpresas. Bueno, no grandes sorpresas. No dudo que el señor y maestro Solar, junto con el Negro Navarro, que estuvo de contendiente, hayan dado, como siempre, una exquisita lucha. Ese caviar que de pronto se degusta sutilmente en el paladar, mi hermano, que es a ras de lona. Qué bonita metáfora. Gracias, qué bonita metáfora. Nunca he probado el caviar, pero quisiste sonar payaso. ya le quité toda la poesía. De lo sublime me lo pasó a lo mundano. Pero sí, bueno, exacto. Muchísimas gracias de todas formas. Para eso estamos. Y aunado a esto, bueno, lo que es Alberto Del Río acaba de declarar, bueno, no de declarar, ¿verdad? Simplemente anunció que en febrero del próximo año, lógicamente 2014, uh-huh, bueno, estará organizando la despedida oficial de su padre Dos Caras. Esa va a estar buena, va a estar, sí, muy interesante, ¿eh? A ver a quién logra jalar. Va a jalar, exactamente, siento que va a haber elementos representativos tanto de la lucha americana como de la mexicana y todavía de la japonesa. Exacto, a ver quién se logra meter. Que bueno, este fin de semana hubo otras cosas interesantes que desafortunadamente tampoco tenemos cobertura. Tuvo lugar aquí en Puebla la primera gran expo de lucha libre. Yo por cuestiones de agenda no pude asistir, y Omar por cuestiones de trabajo tampoco pudo asistir, y quise buscar a ver si algún medio si algún medio local le hizo cobertura del evento. No había nada. También tuvo lugar lo que fue una función como para celebrar los 36 años de carrera de Brazo de Plata. Básicamente iba a estar toda la familia Alvarado Nieves la familia Alvarado. Por cierto, también estuvo presente nuestro maestro Tarahumara. El Tarahumara, ¿no? Sí, iba a estar presente en una de las funciones de la Expo Lucha Libre. Creo que iba a estar en la función de las 10 de la mañana. Ajá, de hecho, creo, me parece que es la... Sí, estuvo en la primera función él y parte de sus alumnos. Hay que contactar a Yoyi Terror. Al terror. Él estuvo presente sí sabemos su nombre original, su nombre verdadero, pero no hay que ventilarlo. No tenemos que hacerlo, si no. Sí. Nos van a echar a todo el equipo Tarahumara. Exacto, entonces hubo interesantes eventos de lucha libre, pero no todos le dieron cobertura. Nada más, inclusive estuvo anunciado el cartel para la función de Brazo de Plata, no pasó nada más. No nos enteramos, en serio, queríamos saber. Inclusive también de la Expo Lucha Libre no encontramos nada, nos hubiera gustado ir, pero en serio, cuestiones de tiempo no nos pudimos zafar. Y ojalá, insisto, que para les haya ido bien, sí, y que para el próximo, no lo dudo. Sí, no, ojalá que... La verdad, la entrada estaba buenísima. Sí. Gratis y llevabas un juguete nuevo o usado en buen estado. Regalado casi casi, ¿no? Entonces, sí, esperamos que les haya ido bien. Se hayan sentado las bases para una siguiente exposición de lucha libre, al menos aquí en Puebla. Y ojalá que la próxima dure más de un día sobre todo, ¿no? Para que podamos sí ir... Sí, la verdad que sí, eso estaría muy bien. Sí. Digo, no es que falte organización, siento que están haciendo como programas piloto para ver el resultado, ajá, de estos primeros pasos para lo que es el público poblano y en cuestiones de ciertos deportes, en este caso lo que es la lucha libre. Uh-huh. Que esta, curiosamente, como dato, esta función, esta expo fue organizada total y completamente por la Comisión de Box y Lucha de aquí de Puebla. Entonces, exactamente, creo que ya se ha demostrado que el público poblano está entregadísimo a este deporte. Uh-huh. Prueba el pasado aniversario de la Arena Puebla, ¿no? O sea, ahora sí que prueba oficial, en donde estuvo hasta su máxima capacidad. Bueno, también cada lunes. No, sí, cada lunes, pero me refiero a que en eventos tal cual de aniversario, en eventos, o en importantes, eventos exactamente importantes de resalte, el público poblano no reacciona como siempre, sino reacciona aún más. Uh-huh. No da como que el pilón de la asistencia, y créeme, es algo que los luchadores lo sienten, lo apremian, lo regocijan. A fin de cuentas, digo, si tal cual lo monetario es de lo que les da de comer, uh-huh, pero lo que les da el público es lo que les da las ganas de seguir. Claro. Entonces, una motivación. Exactamente. Entonces es interesantísimo y es muy bueno que el público poblano demuestre esta calidez y pues esta algarabía hacia la lucha libre, ¿no? Exactamente. Y que este tipo de eventos, como la pasada Expo Lucha Libre, pues siga y se convierta no nada más en un día, sino tal vez de todo un fin de semana. Uh-huh. Sí, que sea sábado y domingo. Ándale. Porque me hubiera gustado. Claro, como sea, pero fin de semana, dos días. Exacto. Wow, estaría de lujo. Eso realmente hubiera estado de lujo. Pero bueno, ya estaremos platicando con la Comisión de Box y Lucha de frente para... Ay, platican, a ver. No, que de por sí son muy abiertos. En Facebook lanzan las convocatorias para las conferencias de prensa y que asistan y todo eso. Sí. Mira, te voy a pasar el Facebook al rato para que lo checas. Está muy bueno. Está muy bueno, la verdad. Sí, mi hermano. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Ya? Ya, mira. Vámonos. Vámonos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Súpale! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Todo bien? Me rasqué una espinita. ¡Ah! Esas duelen. ¿Aún? ¿Nunca les has pasado que cuando te lo rasgas tienes como tronar? ¡Ah! Y sí duele, sí. Duele bastante, perdón. Pero bueno, después de que se hayan imaginado cómo Paquito se quitó uno de estos malestares faciales. Vámonos con la... Imperfecciones. Imperfecciones. Cómprate sets. ¡Ay, perdón! ¡Tengo! No, no importa aquí, ¿verdad? No, aquí no importa. Cómprate ese chiqui. Aunque no funcione. Sí, no, mejor vayan con un dermatólogo. Sí, de hecho. Pero bueno, vámonos siguiendo con Triple A, que ellos no tienen imperfecciones faciales, sino al contrario. Tienen imperfecciones de programación. Sí. Tienen imperfecciones de programación. Exactamente. ¿Cómo no? Eso no es novedad. No es novedad, de hecho. Y bueno, en una de las luchas que se llevó... ¿Quién empieza de abajo hacia arriba, por favor? Empieza de abajo hacia arriba, por favor. Mira, bueno, está bien. En esta pasada lucha de AAA, que cuando se celebró, mi hermano... El pasado viernes, exactamente. En la primera lucha tuvieron un encuentro Mamba Taya y María Apache, venciendo a Pimpinela, Escarlata, Jennifer Blake y la reina de reinas, Fabi Apache. Se lo llevó el equipo técnico y ya. Segunda lucha. Se lo llevó el equipo rudo. Perdón, el equipo rudo. Se lo llevó el equipo rudo y se lanzaron retos entre rudas y técnicas, entre las locas y las no locas, que si Mamba quiere la cabellera de la Pimpi, que si Jennifer Blake quiere la cabellera de talla, bueno, ya sabes. Que si yo quiero que las Apache ya nos salgan en triple A. Que ya pongan a otras, que eso es lo que quiero. O las mismas, pero que les cambien el nombre, o sea, a lo mejor así. Pues va a ser lo mismo, ¿por qué les cambias el nombre? No, pero que les pongan máscara y que les pongan, Estarías jugando con él. Eso no se hace, eso no se hace. No jugar con ellos, es ya no ver los mismos nombres. Ah, bueno. Que ya traigan otras, dice Omar, que ya traigan otras. Hay mucho talento, lo juro, hay mucho talento en la Ciudad de México, en el país mexicano. Hay mucho talento fémino que, créanme, luchísticamente podrían demostrarle, e incluso a las Apache, cómo hacer una buena lucha a ras de lona. Exacto. Pero, bueno, cuestiones de programación, sí, imperfecciones de... en la programación. Vale. Ahora sí, segunda lucha, a petición de Omar, duelo de tercia, la anarquía, Juventud Guerrera. Steve Payne y Eterno se enfrentaron a los Mexican Power, encabezados por el Niño Hamburguesa. Yo soy fan del Niño Hamburguesa, por Crazy Boy y Joe Leader. Y que bueno, al final la anarquía terminó derrotando a los Mexican. Bien, entonces, así, cantando, ¿eh? Sí, ya, les pasó por encima. Bien, en la tercera lucha tuvimos a los campeones en parejas de AAA, Angelico y Jack Evans, junto con el suicidio australiano. ¿A este cuate? El suicidio australiano, dice Omar. Quienes, bueno, derrotaron a el hijo del pirata Morgan. Uh-huh. ¿Y quién? A Daga y Pentagon Jr. Oye, Daga, ¿qué onda? Ya no ha salido tanto, ¿verdad? Pues yo lo que comentaba la semana pasada precisamente. Era que, pues, a ver a qué hora expone su campeonato. Sí, ahí está muy bonito de adorno, pero... Estaba haciendo 2-3 cosillas más. Uh-huh. Como que se apagó de pronto, ¿no? Este cuate de ahí. Sí, como que llegó fuerte con los perros del mar. Ajá. Y soy campeón, que... y a la mera hora ni siquiera le consiguen retador de campeonato. Digo, yo sé que no es cuestión de Daga, pero se vería mejor ese campeonato, o se luciría mejor. Se ha de haber portado mal con la empresa y me lo están castigando. No, si se hubiera portado mal ni siquiera lo estarían programando. Pero pues es que ya ni lo están dando lo que le estaban dando. Pero bueno pues, Daga, bueno. Pentagón Jr. y el hijo del pirata sucumbieron ante los campeones de pareja Angelico y Jack Evans junto con el suicidio australiano. Con el suicidio australiano. Así lo leíste en tu mente. Sí, de hecho. El sí. Suicidio australiano. En lo que fue la lucha semifinal, marcó, que fue, marcó un regreso desde Triple Manía 21, que no nos dejaba ver Blue Demon Jr., no se dejaba ver. Entonces, bueno, hizo su regreso, hizo equipo con Electroshock y el Mesías para enfrentarse al Consejo, a Tejano Jr., a Silver King y al Hijo del Fantasma. Que bueno, el Consejo salió derrotado de esta lucha. Y que bueno, lo curioso, y de una manera muy respetuosa, que es muy raro en estos días en la lucha libre, sí. Electroshock pidió una oportunidad por el campeonato latinoamericano de AAA, recordando que está en posesión de Blue Demon Jr., que desde Triple Manía 21 no lo ha disputado, básicamente, que fue cuando lo ganó. Uh-huh. Entonces ya quedó programada esta lucha para la última función la última magna función de AAA este año, que está de Guerra de Titanes. Es que no me acordaba si era Duelo de Titanes. Como el Tasmania, ¿no? Guerra de Titanes, bien. Perdón. El 8 de diciembre. Pues sí, en efectivamente, de nueva cuenta, Blue Demon Jr. está disputando este campeonato latinoamericano AAA frente a Electroshock. Después de haber ganado, después de haber hecho pareja con Electroshock en esta lucha, uh-huh. Que de pronto se volteó y dijo, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué? Pues el campeonato, ¿no? Pero es el campeonato, ¿no? estamos parafraseando, hay que hacer la aclaración. Sí. Estamos parafraseando lo ocurrido en la función, ¿no? Exactamente. Ya veremos en la tele si realmente pasó eso o no, pero estamos parafraseando lo que sucedió realmente en el lanzamiento del reto por este campeonato. Y bueno, siguiendo adelante, ya lo que fue la lucha estelar. Esa no fue la lucha estelar. No, esa fue la semifinal. Porque ¿sabes quién estuvo en la estelar? ¿Quién estuvo en la estelar? Bueno, estuvieron el campeón AAA Fusión Fénix, otro que tiene un campeonato que no pone en juego. Fénix, uh-huh. Nada más es Fénix. Hizo equipo con el cibernético y el hijo del perro aguayo, que ahorita es como la pareja sensación. A pesar de que, pues bueno, recordemos que en Triple Manía 21 se cortaron las cabelleras y fue una lucha de lo más horrible. ¿Qué fue mejor con las cabelleras? Sí, ¿no? Y bueno, hicieron equipo, esta tercia hizo equipo para enfrentarse a la secta. Y a diferencia de otras veces, como que se vieron más, hubo más cohesión entre el hijo del perro aguayo y el cibernético. Me gusta esa palabra, cohesión. Ay, hubo muy más, estudiada, ¿eh? Hubo más humor. ¿Cómo se ve que ha sido la maestría? Sí, cómo se ve que estoy estudiando otra vez. Y al final, pues bueno, el bando técnico se llevaría la victoria sobre la secta, recordando que el cibernético llamó a los sectarios un grupo de luchadores frustrados. ¿Oye? ¿Oye? Me encantan también sus palabras, que quieren hacer como medio rebuscado. Pero... luchadores frustrados. Así los llamó, eso no lo estoy diciendo yo. Ahora sí no estamos para parecer. Eso sí lo dijo en una entrevista previa a esta función. Y al final Dark Cuervo, Dark Espíritu y Dark Escoria se fueron con una derrota a su casa, donde sea que sea ese este su hogar. Y bueno, nada más como novedades para Guerra de Titanes. Y a Guerra de Titanes. Guerra de Titanes, pues bueno, como es costumbre, vamos a tener luchadores gringos. Recordando la alianza que tiene AAA con TNA. Lo he platicado en otras ocasiones, pero bueno, cuando anuncian esta clase de que viene un luchador gringo, bueno, yo siempre supongo que viene el primer bulto que no estén ocupando en TNA. Y bueno, y el primer bulto que, pues sí, es un bulto, ahorita no está haciendo nada, lo tienen ahí de adorno. Y pues ahorita el bulto que tienen desocupado en TNA, pues es Jeff Jarrett y su esposa Karen, que ya han venido, que con bueno, todo son, respeto. Bueno, sí, en su momento sí fue un mal luchador, pero ahorita ni lo están ocupando. Sí, qué mala onda. Entonces nos lo mandan así como que sale, ahí tienen, a ver qué pueden hacer con él. Recordando que pues no es la primera vez que nos lo mandan, ya fue inclusive alguna vez mega campeón de AAA, de una forma muy polémica. Pero bueno, ellos van a estar haciendo, se van a estar presentando el próximo 8 de diciembre en Guerra de Titanes. Sobre quién se van a ir, no sabemos. Todavía. Se especula que se van a ir sobre el Mesías, el hijo del perro aguayo o el cibernético. Va a estar bueno, va a estar interesante, como siempre. AAA nos da un show de telenovela. Pues sí, ¿no? Y bueno, en esta ocasión lo estaremos haciendo un poquito más internacional con Jeff Jarrett y su esposa Karen. La Karen Jarrett. Bien gringa la Karen. La bruja. Así le decía la parte. Así, la bruja. La bruja. Entonces los vamos a tener en esta Guerra de Titanes. Vamos a ver qué tal les va, qué tal no. Qué buen show o qué show nos vayan a brindar. Exactamente. Pero bueno, vamos con la cartelera para este próximo viernes. Mañana. 22 de noviembre, exactamente, el día de mañana. En tanto a AAA, seguimos con AAA. Bueno, yo digo la... ¿Qué, perdón? ¿Dónde? No, en la Plaza de Torres, San Marcos. Ahí en Aguascalientes, por cierto. De arriba, Aguascalientes, como dicen. ¡Iñor! No, eso es otro. Si no, que van en el mapa. Es arriba del norte. Es arriba del norte, si no consultan el mapa. En fin, Google, ya no es un mapa, es Google. Bueno. Actualízate, papá. A ver, perdóname, ¿qué estás estudiando? Perdóname, chico, estudias comunicación, hijo. Chihuahua, perdóname la vida. Bueno, es más. Todo por eso, échate la primera. Tú te vas lucha. A echar la primera lucha por eso. Ahora le vas. Bueno, ¿quién va a estar en la primera lucha? De relevos atómicos, AAA, Fabi Apache. ¿Quién? Pimpinela Escarlata, Pasión Cristal, Taya. ¿Qué? Taya, Yuriko y Mamba. Ajá, ya. Bueno, no, ya lo decimos bien. Fabio Paches está haciendo equipo con Pimpinela Escarlata y Pasión Cristal, enfrentándose a Taya, Yuriko y Mamba. Mamba tiene, bueno, sí, tal cual es víbora, ¿no? Es una mamba. Sí, ¿no? Sí. Mamba, es otra, pero. Ok. Exacto, sí me lo gané. Lo que va a ser segunda lucha, lucha de revancha. ¿De qué? De revancha, ah, de revancha, ¿qué dije? De revancha. De revancha, dije de revancha, ¿no? De revancha por lo acontecido la semana pasada en Querétalol. Crazy Boy, Joe Leader y Joe, el niño hamburguesa, se van a estar enfrentando a la anarquía otra vez, a Juventud Guerrera, Steve Payne y Eter. Vientos, lucha especial, se estarán enfrentando, pero primeramente haciendo equipo, los Clowns, Psycho Clown, Monster Clown y Monster Clown, enfrentándose a los Dark. A la secta. A la secta, los Dark. Los Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu. Es que yo soy Darks. Dark Darks. Yo soy Darks, tú no puedes ser Darks. Ese video es formidablemente horrible. Pero lucha. Bueno. bueno, lucha semifinal. Jack, Angelico, Jack Evans y Fénix se van a estar enfrentando al Consejo, a Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Silver King. Exactamente, lucha estrella, cibernético, Hijo del Perro y La Parca siendo equipo para enfrentarse a Psicosis, La Parca Negra y Daga. Uy, esta va a estar buena, esta porque aquí buena, ya se levantó la polémica de que Psicosis y Daga son perros del mal y ahí está su patrón en el... Ahí está en el otro, ¿no? Su en patrón. El otro bando. Oye, oye, pero bueno, eso fue todo lo relacionado con AAA, sí, ya fue todo. Vamos un corte y regresamos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Yo soy Dark. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, continuamos en La Cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y después de ser Darks. Después de ser Darks. Todos somos Darks. Ahora nos pasan cosas malas y somos Darks. Pero bueno. Vean, lo está caguetísimo. Bueno, soy Darks. Así luego lo estaremos compartiendo, yo creo, en algún momento chusco de la cavernaria. Pero bueno, ahora vámonos con el consejo en donde Rush, que ha sido el técnico más rudo que se ha tenido. El técnico más rudo. Que se ha tenido tu en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y esto por qué, mi estimado? Porque nadie lo quiere y no sé por qué no se termina de cambiar al bando rudo. Igual ya he dicho varias veces que no quiere ser rudo, pero se porta como rudo, entonces. A fin de cuentas, digo, a ver, estamos hablando del bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Digo, digamos que esa es la metáfora del yin y el yang. Entonces, de todas formas, lo que queremos es ganar. Rudo técnico. Uh-huh. No importa, mi hermano. En la vida y la guerra todo se vale. Entonces, no por ser técnico no quiere decir que no pueda darle un golpe bajo a alguien de vez en cuando. O fingir que se lo faulea. Exactamente. Como la pasó la semana antepasada. Como a los defensas del América cuando se les barren, ¿no? Son muy buenos teatristas. Y Rush le ha de ir al, no sé, al Cruz Azul, yo creo, ¿no? No por teatriz, bueno, luego te digo por qué. Tiene un cuerpo de... Ya te fuiste por otro lado. Tiene cuerpo de cargador, carnal. No, pero en esta ocasión el Toro Blanco hizo de las suyas y efectivamente es el técnico más rudo que ha tenido el Consejo, o uno de los técnicos más rudos que ha tenido el Consejo Mundial de Lucha Libre, y en este caso le dio un pequeño golpe bajo al 440 Negro Casas. ¿Un pequeño? Pequeñísimo. ¿Se pueden medir las dimensiones de esos golpes, de los golpes en esa zona? No, pero tampoco vamos a maximizar, simplemente fue un toquecito. Un toquecito. No, bueno, es que yo no, la verdad, yo no podría dimensionar un golpe. Ay. Ahí, es un golpe ahí, duele como sea. Duele como sea, y aquí Omar ya se está asomando. Sí, es que no, sí, ya, le dolió. Oh, no, mi hermano. Bueno, pero en fin, el caso es que el Toro Blanco se ajustició con un golpe bajo al 440, y es así como, pues, furtivamente, en dos caídas furtivamente. En dos caídas al hilo. Los técnicos se llevaron la victoria. Exactamente, fue una lucha de tercias en la que Rush hizo equipo con la Sombra de la Máscara, mientras que el Negro Casas hizo equipo con Tamatonga y Terrible, y aún así pudo con Rush y se fueron a dos al hilo y sopas perico. Y estamos hablando de Tamatonga Terrible, que son luchadores que de pronto tienen el mismo tonelaje, ¿no? Uh-huh. Son muy, físicamente son muy parecidos. Sí, entonces, y obviamente se está sentando las bases, recordando que por ahí tienen un duelo de cabelleras pendiente, Shocker, Rush y el Negro Casas, que no tiene que pasar más allá de diciembre. Y así como paréntesis y como dato, pues bueno, han estado programando a Rush en las estelares de aquí de la Arena Puebla en las últimas dos, tres semanas. Primero un triangular precisamente con Rush, Negro Casas y Shocker, luego un mano a mano entre el Negro Casas y Rush, y luego esta semana hubo un mano a mano entre Rush y Shocker, me parece. Sí, sí, así estuvo. Pero ya que firmen ese maldito contrato, no tiene que pasar de este mes ya. Y seguramente en diciembre estaremos viendo cómo se juegan las cabelleras estos tres gladiadores del Consejo Mundial de Lucha. Ya estaremos viendo cómo se las dan y cómo se las van a dar de todas a todos. ¿Sabes cuál sería el colmo? Que al final los que se jueguen las cabelleras sean Shocker y el Negro Casas. Eso es un pronóstico negativo, sí. Muy negativo, perdón. Con todo el respeto a Shocker y Negro Casas, que son muy, muy buenos gladiadores, pero... Sí, no, pero como que muchos quieren ver pelón a Rush, sí, y sería el colmo que por alguna razón que me imagino... Bueno... Ya suficiente tuvimos con no ver a no verlo. Atlantis y a Último Guerrero, sí, juntas con las máscaras, como que para ahora no, la cabellera. Oye, sonaste, tú sí cantinflas bien sabroso. Sí, acá, pues, tengo o no tengo razón. Sí. ¿Sí o no? Tú sí cantinflas bien como sabroso. Digo una cosa, yo digo la otra. Ahí está. Esa es de la chimoterfe, ¿no? Pero es que estamos haciendo recopilación de varios. Ah, ok, bueno. Estás contando, pues. Miscelánea. Exactamente, y a ver qué sucede. Yo insisto, no debe de pasar de la segunda semana de diciembre este duelo de apuestas. Y la firma de los contratos no tienen que pasar de la siguiente semana, que ya se acaba el mes. La próxima semana. Sí, ya se acaba, sábado 30. Tirurí, tirurí. Ya se va a acabar. Pero bueno. Y eso fue, digamos, que lo relevante de la función. Insisto, ojalá ya veamos a más, como se dice, en una prueba más dura al hijo del toro blanco. Al hijo del toro, ya lo estaremos viendo. Y que bueno, nada más comentando de esta función del consejo, lo que es uno de los... pues sí, se convirtió en uno de los, no sé si decirlo bien, uno de los grandes. ¿Qué? Pero yo creo que uno de los representativos, sí, del consejo, Diamante Azul, que después de una... Bueno, sí está grande, literal está grande. Bueno, sí, no, mi hermano, pero me refiero al peso luchístico, ¿no? Ah, bueno, el peso de imagen, exactamente, trayectoriamente hablando. Ahí la lleva. Ah, exacto, ahí la lleva, yo creo que es uno de los representativos. Pero en estos momentos... Pegas, no te pegué, nada más fue pegas, así como que, oh, Jesús. Chihuahua. Está bien. Bueno, el caso es que después de una lamentosa... con toda la polémica que hubo con el cambio de nombre, no, de Metro a Diamante de Azul, Metro, de Blue Diamond, sino que se había lastimado, había tenido una pequeña falla física, y bueno, regresa con todo, haciendo equipo con Blue Panther y Atlantis, quien se lleva la victoria enfrentándose a Mr. Niebla, Pierrot y el Perín. Qué bueno que regresó, y qué bueno que regresó con el pie derecho. Exactamente. Ahora sí, vámonos con la cartelera, mi estimado. Con la cartelera de mañana, empezando como siempre de la inicial a la estelar, iniciando las hostilidades, Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior se van a estar enfrentando a Disturbio y Guerrero Negro Junior. ¿Cuánto Junior, chico? Hay mucho Junior ya hoy en día. En la segunda lucha vamos a tener a Ángel de Oro, Rey Cometa y Stuka. Bueno. Ah, perdón. No, sí, ya termina. Enfrentándose a Virus Misterioso y Okumura. Esta es la tercera lucha. Sí, es que Omar se saltó la lucha de damas. El que diseñó esto, la verdad, su zape, porque contraste, tamaño y todo lo que quiera, no se ven los letreritos. Segunda lucha de Amazonas. Dark Angel, Silueta y Goya Kong se van a estar enfrentando a Dalis la Caribeña, a Princesa Blanca y a Seductora. Y bueno, ahora sí vámonos con la cuarta lucha, quienes van a estar haciendo equipo Atlantis, La Máscara y Blue Panther, quienes se enfrentarán a Psycho Reaper. Este es nuevo, exactamente, Cráneo y Vangelis. ¡Tirurí! Y en la lucha semifinal, mano a mano de escándalo. Mano a mano de escándalo. Rush contra Negro Casas. Ahí está, toma chango tu banana, una buena prueba para el hijo del toro blanco, mano a mano frente a... No manches, sí lo lleva por 440. Por peso y juventud, el negro 440, bueno, lo lleva por experiencia, sí, y ¿no? trayectoria. ¿No? Sí. Va a estar buenísimo, pero vámonos con sensacional choque de ídolos, haciendo equipo Místico 2, Máscara Dorada y Valiente, enfrentándose a Volador, Último Guerrero y Euforia. Este va a estar bueno, ¿eh? Tirurí, todo esto mañana 8:30 de la noche en la Arena México. evento grabado para la televisión. Ya saben, si tienen la oportunidad de ir, dense una vuelta. Eso se va a escuchar muy bonito en la grabación. Aquí Omar ya se está terminando su cuba. Su cuba. Su cuba en un vasito de plástico, ¿por qué no? Y pues sí, básicamente. Mínimo no fue vasito de incendio, ¿no? No, bueno, sí. Sí. Aquí somos conscientes del impacto ambiental. Exactamente. Queremos reducir nuestra huella de carbón. Oye. Estás estudiando. Oye, estoy estudiando, por favor. Que se note. Y pues básicamente esto fue todo. No ha habido mucha información. La próxima semana tal vez, quién sabe. A ver qué nos dice el mundo de... Cálmate, Capulina. Oye, tal vez puede ser, a lo mejor, quién sabe. A ver qué nos dice el mundo del pancracio. Bien. Por lo pronto nos despedimos. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola. ¿Algo que quieras agregar? Simplemente, y como cada emisión, darle las gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros y disfrutar de la magia de la lucha libre aquí en La Cavernaria. Mi nombre es Omar Dávila. Pasen excelente día, excelente fin de semana. Vivan a rico, pasen la pachanguera. Hasta la próxima, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Soy Darks. Soy Dark. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.